necesito de mi china para poderme casar. Necesito de mi china para poderme casar. Y el mayordomo le dice, tiene dueño Nicolás. Y el mayordomo le dice, tiene dueño Nicolás. El payo desesperado un cuchillo fue a sacar. El payo desesperado un cuchillo fue a sacar. Y el mayordomo le dice, date fuerte, Nicolás. Y el mayordomo le dice, date fuerte, Nicolás. El payo desesperado a un barranco se iba a echar. El payo desesperado a un barranco se iba a echar. Y el mayordomo le dice, de cabeza, Nicolás. Y el mayordomo le dice, de cabeza, Nicolás. La cuera se me hizo dura, la cuera se me hizo dura, y no la puedo ablandar, y no la puedo ablandar. Ando buscando un charquito, ando buscando un charquito para echarla a remojar. Para echarla a remojar. Uy, ay, ay. Juana, Juana, Juana, préndete la vela, mira a ver quién anda por la carretera. No será la vaca, no será mi suegra. No será la vaca, no será mi suegra. Becerrero, becerrero, ¿dónde dejaste los piales? ¿Dónde dejaste los piales? Allá abajo del potrero, allá abajo del potrero. Allí se quedaron cabales, allí se quedaron cabales. Uy, ay, ay. Juana, Juana, Juana, préndete la vela, mira a ver quién anda por la carretera. No será la vaca, no será mi suegra. No será la vaca, no será mi suegra. Allá arriba brama un toro, allá arriba brama un toro. Abajo lo están oyendo, abajo lo están oyendo. Las hijas del caporal, las hijas del caporal, qué buenas se están poniendo, qué buenas se están poniendo. Uy, ay, ay. Juana, Juana, Juana, préndete la vela, mira a ver quién anda por la carretera. No será la vaca, no será mi suegra. No será la vaca, no será mi suegra. Uy, ay, ay. Te tecolote de guadaña, pájaro madrugador, tecolote de guadaña, pájaro madrugador. Quien tuviera tus alitas, quien tuviera tus alitas, quien tuviera tus alitas, para ir a ver a mi amor, para ir a ver a mi amor. Ticuricuricuricu, ticuricuricuricu, ticuricuricuricu. Quien tuviera tus alitas para ir a ver a mi amor. Si yo fuera tecolote, no me cansaría en volar. Si yo fuera tecolote, no me cansaría en volar. Me estaría en mi nidito, me estaría en mi nidito, me estaría en mi nidito, acabándome de criar, acabándome de criar. Ticuricuricuricu, ticuricuricuricu, ticuricuricuricu. Me estaría en mi nidito, acabándome de criar. Tecolote, ¿qué haces ahí, parado en esa pared? Tecolote, ¿qué haces ahí, parado en esa pared? Esperando a mi tecolota, esperando a mi tecolota, esperando a mi tecolota, que me traiga de comer, que me traiga de comer. Ticuricuricuricu, ticuricuricuricu, ticuricuricuricu, esperando a mi tecolota que me traiga de comer. Por el filo de la sierra viene un gavilán volando. Por el filo de la sierra viene un gavilán volando. Gallina que no me llevo, la dejo cacaraqueando. Gallina que no me llevo, la dejo cacaraqueando. Ey, ey, ey. La vaca era colorada y el becerrito era moro. La vaca era colorada y el becerrito era moro. Me puse a considerar de qué color sería el toro. La vaca era colorada y el becerrito era moro. ¡Ey, ey, ey! Yo vi de pelear a un toro con una vaca morena. Yo vi de pelear a un toro con una vaca morena. No hay bocado más sabroso que el de la mujer ajena. hay bocado más sabroso, y aunque la propia esté buena, ¡ey, ey, ey, vaca, ey, vaca, ey! Yo ya me voy, porque yo no soy de aquí. Yo ya me voy, porque yo no soy de aquí. Mis amores son de lejos, son de muy lejos de aquí. Mis amores son de lejos, son de muy lejos de aquí. Al pie de un verde nogal me senté a llorar por ti. Al pie de un verde nogal me senté a llorar por ti. A llorar eternamente lo que tú no haces por mí. A llorar eternamente lo que tú no haces por mí. Si tu amor fuere fingido, no lo des a maliciar. Si tu amor fuere fingido, no lo des a maliciar. Este clavel salió vano, ya me voy a separar. Este clavel salió vano, ya me voy a separar. Yo ya me voy, porque yo no soy de aquí. Yo ya me voy, porque yo no soy de aquí. Mis amores son de lejos, son de muy lejos de aquí. Mis amores son de lejos, son de San Luis Potosí.